anda el agarreta, güey. ¡Agárrate! ¡Amarra el culo! ¡Suelta, mira, grano de oro! ¡Amárralo! ¡Se va! ¡Me lo está poniendo para grande! ¡Dame la pata! Me decía, yo no sé lo que me pasa, que cuando vas a mi casa siento por dentro una gran alegría. Mambo Guajiro, Mambo Guajiro, Mambo Guajiro, Mambo Guajiro. Caminando por la calle, me tropiezo con la gente, y es porque tengo en mi mente a mi Cuba con su loma y su valle.